Bienvenidos y bienvenidas a Enseñando los Dientes, un podcast de humor, improvisación, juegos, cotilleos, lo que surja. Soy Dianela Padrón, su cómica de confianza aquí en Ágora Sol Radio, y hoy me acompaña, bueno, no solamente un comicazo que tiene muchísima trayectoria, uno de los fundadores del primer microabierto en Barcelona, yo creo que ha sido el primero, o casi el primero, el Barcelona Comedy Club. Ahí vamos. Bueno, hubo uno anterior que duró poco y Barcelona estuvo 6 meses sin microabierto hasta que Néstor Flores, que tú lo conoces, mi Sí, socio, claro. hizo un microabierto. Bueno, llevaba varios y bueno, iba más o menos funcionando. La gente se sorprendía. ¿Qué es esto del microabierto? ¿Qué es esto del microabierto? Hasta que nos llegó la noticia de Madrid que, oye, queremos montar el Comedy en Barcelona y sois vosotros Sí, los que. porque fue en Madrid Comedy Club el primero y después de ahí empezaron a salir las ramificaciones. Murcia Comedy Club, Barcelona Comedy Club, que está liderado por José Bailón, ¡Ey! Néstor Flores, Ferri también. Ferri ha estado desde el principio, parte de guión. ¿Quién más está en el equipo? De los que empezaron estaba Perico Mascarat. ¡Ostras! Perico Enmascarat era cómico. Sí, sí, sí, Yo sí. pensaba que solamente hacía muñecos. No, no, no. ¿En No, serio? no, así. Y que se disfrazaba de ¿cómo se llama eso? Como los de lucha De libre. lucha libre, sí. Y yo pensaba que solo hacía eso, no sabía que hacía comedia. Sí, tuvo un momento de comedia. Pero vamos, que es un artistazo, fue el que hizo los muñecos de la historia interminable, del musical. Es un crack. Es un crack. El dragón ese blanco espectacular lo Sí, hizo el él. que hemos visto todos en la publicidad de Instagram, ese lo ha hecho él. Es que además es un crack haciendo estos Muy muñecos. bueno. No sabía. Claro, la comedia seguro que no le salió tan bien porque no puede ser bueno en todo. Claro. No, hombre, era luchador, él actuaba como luchador de lucha libre, que lo era, en realidad, Sí. y entonces era una cosa muy bestial. O sea, te puedo contar anécdotas mil, entre ellas, pues un día que hicimos una actuación y entonces cogió una de las sillas. Wow. ¿La Y levantó? la tiró así como el que tira ¿Un un boomerang, sí, un frisbee, y pasó por todo el público así, la silla, ¿eh? sin tocarle la cabeza a nadie? Sin tocar la cabeza a nadie, y ¡Ostras! cayó al final del teatro y la gente dijo, no, este tío no lo traigas más, Claro, que además. nos ha pasado la ¡Qué silla así, peligro! pero una puta silla, ¿eh? ¡Ostras! ¡Qué peligro, tío! Sí, y saltaba desde los baffles, era una bestia. ¿Tú eres un cómico de referencia en Barcelona? Porque es así, aunque tú no te lo No creas. me lo creo. Sí, créetelo, porque además es el que le abres la puerta a todos los cómicos, te da igual de dónde vengan, cómo se llamen, qué género tengan. Siempre las puertas abiertas están para el Barcelona Comedy Club para cualquier cómico que llame. Y eso es muy bonito porque eso no sucede en todos los sitios. De hecho, me costó más integrarme en Madrid por vuestra culpa. Porque Cuéntame eso. yo cuando llegué a Barcelona, yo me sentí súper acogida por la comedia. O sea, yo comencé y tenía, me acuerdo, 10 minutos de mierda. La primera o la segunda vez, no sé cuál fue, subí, pinché, la gente casi ni se reía y a ti te dio igual. Y tú me decías, tranquila, está muy bien, este punto aquí está muy bien, trabájate esto, trabájate lo otro. Y no dabas palabras nunca de desánimo a nadie, sino más bien de ánimo, de decir, vuelve a intentarlo, que aquí puedes volver a venir a probar. Y realmente es una escuela para los cómicos allí en Barcelona y eso hay que agradecerlo y hay que decirlo aquí en este podcast. Pues muchas gracias. Se ha hecho lo que se sabía y lo que se ha podido. Y eso no está muy valorado ni está muy dicho por la gente de la comedia, la verdad. No, pero también se junta que ya sabes a veces que la gente cuando ve algo humilde, la gente es muy clasista, ¿no? Y se cree que detrás hay una persona que está pasando hambre y detrás de esa persona que está para mí, no me interesa tu vida. Porque, ¿no? Y entonces esto es complicado. ¿He dicho que es José Bailón o no? José Bailón. Hola, soy José Bailón, que mola mogollón. Que no sé si te dije, si dije estoy con José Bailón o no lo dije, tío, ya. Creo que sí, Sí lo he pero dicho. bueno, puedes repetirlo las veces que haga falta, ¿eh? Bueno, sigan a José Bailón, que es demasiado bueno. José, ¿estás dispuestísimo a enseñar la dentadura que tienes? Siempre. Siempre, ¿Lo como hago? siempre, ¿Lo de hago ya? toda la vida. Oye, me Enseña, hago. enséñalo ya, por favor. Mola mucho. Con todos ustedes, José Bailón en Enseñando Gracias. los Dientes. Bienvenido, José, aquí. Además que te tengo de suerte, porque yo no sabía que hoy venías a mi casa. yo lo he sabido. Has conseguido la casa hecha una mierda, literal. Bueno, a ver, estos son datos que no hacía falta, pero sí, estaba hecho una mierda. Aquí somos así auténticos. A mí viene y me dice Fernando que hoy viene a dormir aquí José Bailón. Y yo, ¿qué? ¿Por qué no me dijiste antes que no limpió, que tengo la casa un desastre? Y me dice, es Bailón. ¿En serio te preocupa? Y yo, claro que sí. O sea, ¿qué piensas tú de que tu amigo Fernando Moraño le dé igual cómo consigas la casa? No lo sé, tenemos muchas confianzas y bueno, yo creo que lo que él sabe es que yo no soy verdulero en ese aspecto, yo no voy contando cositas ni trapos sucios de nadie, con lo cual, pues mira, un trabajo menos, pues me no hace falta. Que lo va a escuchar mínimo 700 personas, o sea que da igual. Bien, bien, bien. Da igual, ha conseguido la casa muy guar, porque hemos estado trabajando el fin de semana y hemos llegado apenas ayer. Yo ayer dije, me tocó el coño, yo no voy a limpiar mañana cuando termine las cosas en la noche, o bueno, pasó mañana, me da igual. Y digo, ¿qué viene José, en serio? Bueno, ha sido como un hospedaje outlet. Sí, como si estuvieses de, ¿cómo se llama esto? Cuando van los jóvenes de viaje, de Erasmus. De Erasmus. Sí. Y estás llegando en casa de un amigo de Erasmus. Sí, bueno, a diferencia que no me lo han pagado mis padres, pero sí. Sí, claro, te lo has pagado tú. Sí. Bueno, José, para la gente que no te conoce, habrá gente que sí te conoce mucho, sobre todo en Barcelona, que te conocemos todos. Cuéntanos cómo comenzó el tema de la comedia. Tú tienes un porrón de años en esto. Entonces, se nota, ¿no? No, pero has comenzado muy joven. Sí. Esas canas son... De ayer. Para integrarme en la sociedad. O sea, integrarte para que te respeten. O sea, mira, que tengo más edad de la que tengo, ¿no? Bueno, tú tienes un porrón de años en esto. Tienes un porrón de años, además, con el Barcelona Comedy Club, que les has dado la oportunidad a muchos cómicos que nos formemos allí, porque realmente yo me siento muy agradecida porque yo me he formado en el Barcelona Comedy Club. O sea, y mis momentos más de pobreza fue cuando más me formé, porque como no tenía para pagarme la cerveza, y allí siempre me daban una cerveza, hombre, después de probar, falte, yo decía, joder, tengo que escribir, porque a mí además Néstor Flores me decía, sí, puedes venir siempre, pero tienes que traer texto nuevo. Y ahí yo me puse las pilas, sí, por mi cerveza. Hombre, siempre que hemos podido hemos apretado en base al intelecto y las ganas que tienen los cómicos, ¿no? Cuando venían y hacían... Pero pues, ¿nunca te importó que fuera toda la semana? A mí no. ¿Quién soy yo para negar la trayectoria de alguien? Creo que no, mi figura es otra cosa. Mi figura es más amenizar el público, gestionar que la sala esté contenta, que el público esté contento y que el cómico esté contento. Y que tenga donde probar con un público real. Evidentemente. Que al final mucha gente no valora esto, pero tener público real también es difícil de conseguir. O sea, hay que hacer un currazo detrás de promoción, de trabajo, de boca a boca, de que siempre hay un presentador que mantiene el show ahí para que la gente pueda probar, y si hay uno que no le falló el texto porque es un texto recién escrito, que es lo normal, pues ya el presentador lo levanta y el siguiente cuando sale vuelve a salir en igualdad de condiciones. Eso es. De hecho, ha pasado cosas curiosas, como han venido cómicos que son mediáticos, que a mí no me avisan, oye, que viene no sé quién, mira, no hay ningún problema, que salga ahora, y me dicen, oye, no, que venga a cerrar. Bueno, a cerrar, ¿por qué? No, porque este chico, que es de aquí, del Páramo y tal. Digo, no, menos lo pongo aquí, que más da, ¿no? Y se han sentido hasta... ¿Ofendidos? No, a gusto decir, a oye, gusto. Gracias, porque es que siempre que voy a un micro abierto me hacen cerrar y tengo una responsabilidad y yo tengo que probar mi texto. Va a probar, no va a lucirse. Claro. Y entonces, bueno, pues estas cosas han pasado. O no decir nada, vienen, y un cómico a lo mejor que era conocido en Colombia, pues yo lo trato como otro más y me paso, tomo aquí, tomate una cervecita. Y gente que no es conocida, que viene de otros países, tú también le das espacio. Siempre. O sea, que eso mola. Yo cada vez que me escribe alguien de cualquier sitio, Argentina, Colombia, México y tal, y dice, voy a Barcelona, pues escribe en el Comedy Club. Y yo estoy tranquila porque yo sé que le van a dejar subir. Sin problema, y eso no pasa siempre. O sea, tú sales de España y te vas a otro sitio y a lo mejor no encuentras dónde subir actual. Ya, pero en estas cosas de devoción no hay que comparar, porque si no, al final, te acoges al peor o al mejor. Quiero decir, Sí. al final yo creo que el Barcelona Comedy Club tiene un sello propio, que es un sitio donde están las puertas abiertas para todo el mundo. Hablamos de un movimiento ahora que es feminista, que antiguamente, hace unos años, pues en Cataluña, pues era más independentista y tal. Y nosotros nunca hemos tratado diferente a una mujer, a un hombre, a Nunca. un independentista, a un facha, Y a lo nada. confirmo, eso es así. Yo nunca, en el sitio donde yo me he sentido más protegida y mejor tratada ha sido allí. Ay, gracias. Y siendo una cómica nueva, en esa época que yo comencé, habíamos muy pocas mujeres, éramos muy pocas en Cataluña. Desgraciadamente. Estábamos Pepi Labrador, Charlie Pi, y yo creo que yo, no sé si había otra más. Silvia Habían Castro algunas. lleva cabeza tal, pero que viajaban mucho, iban y venían. Sí. Pero como que viviendo allí todo el rato, éramos tres o cuatro, no éramos mucho más. Y en ningún momento dice, no, o sea, me sentí así como que como eres mujer, como eres No, al revés, nosotros latinoamericana, nos alegrábamos siempre. no. ¡Ay, mira qué bien! Ya está. Y como si pinchaba y como si Da me igual. iba de puta madre, Es daba el igual. sitio, sí, es el sitio para hacerlo y creo que. Y esa es nuestra filosofía y con el tipo, pues la gente ya lo sabe. Así que no hace falta. Bueno, gente buena, tú te rodeas de gente muy buena, tú eres gente muy buena. También cuéntanos un poco cómo comenzó todo, cómo fue tu historia en la comedia. Bueno, la historia es muy breve. Bueno, mejor, porque así tenemos más tiempo para jugar. Vale. Yo he sido herrero de toda la vida, ¿no? De empresa familiar, con el hierro. Entonces, con la familia, pues hay un momento que te enfrentas, ¿no? Por lo que sea. ¿Pero herrero en el sentido de cosas grandes o Sí, estructuras metálicas. O sea, yo me estructuras iba a la metálicas? obra, corto vigas, sueldo vigas, una puerta, una reja, una ventana, lo que sea. Okay. Y entonces hay momentos porque me enfrento a la familia, ¿no? Porque, bueno, porque son muchas horas, los problemas de casa te los llevas al trabajo y los problemas de trabajo te los llevas a la casa. Ostras, sí. Entonces empieza a complicar la cosa, estamos hablando de que yo pues paso mi pubertad en el taller, paso mi adolescencia en el taller y hay un momento porque aquello explota. Entonces acabamos discutidos y yo intento buscarme la vida fuera de la metalistería y dado que no tenía unos estudios célebres, porque bueno, pues al final tenía estudiado informática, DJ y electrónica, búscate la vida. Exacto, pero una mezcla muy curiosa. Muy curiosa, pero era a lo que llegaban los medios de mi familia y tal, ¿no? Y entonces, pues bueno, entro en una empresa comercial, empiezo a trabajar, bueno, me va sorprendentemente bien. Y hay un momento que mi cabeza hace clic y me peta la cabeza y un día me despierto y quiero cortarlo todo y siento que tiene que ser algo de dentro. Esto es así. Estamos hablando de que no existía en Instagram ni las frases positivas. Ni las tazas de Wonderful. No, no existía. Y entonces, pues, de la noche a la mañana, pues yo dije, yo quiero ser o bailarín o quiero ser actor. Tío, tú como bailarín molaría. Bueno, he hecho mis cosas, pero no soy bailarín, evidentemente. Estarías petándolo en TikTok ahora No, José mismo. Bailón el que baila, ¿no? Por fin, Jorge, la publicidad era buena. José Bailón, el bailón. El bailón sería. Me encanta, ¿por qué no te hiciste bailarín? Bueno, me Mucho fui a mejor. una academia de baile y entonces me dijeron que bueno, que si quería perder el tiempo, evidentemente que me podía apuntar, bueno, me recomendaban que me fuese a un casal. Me dicen, vete a un casal o algo. Y dice, no, ¿Pero qué es un yo casal? tenía ¿Qué es eso? 27 años y entonces me dijeron, ¿dónde vas ahora a estudiar baile Claro, profesional? 27 años como ya eres muy mayor para ser Eso bailarín. es. Tienes que comenzar más joven. Y entonces, claro, me echaron. Pero es que tampoco querías hacer ballet, ¿o sí? Sí. Ah, querías hacer ballet, Claro. tío. ¡Qué guay! Sí. ¿Cómo mola? Pero para eso hay edad, ¿no? Claro, como Sí. que si vas a querer ser tenista profesional, pues no puedes comenzar con Sí, sobre 38. todo las academias profesionales, porque desde cero no vas a entrar. Quiero decir, ellos al final pues forman a gente que ya tiene una base y ahí es donde se acorta el tiempo para ser profesional. Y bueno, yo sentí eso como un rechazo, que evidentemente fue un rechazo. Literal. Mi ilusión no era ser el bailarín del casal de abuelos, pues la verdad, no, sin desprestigiar nada, pero tenía una efusión dentro Sea, tú humana. querías hacer el lago de los cisnes, una cosa así, Evidentemente. guay ahí en Francia o Lo en que. Sydney. Sí, tenía ganas de aprender y soltar, porque yo veía en los bailes una libertad de expresión que no existía, pues cortando hierro. Claro, es que venías de Cortar Hierro, que también tiene su creatividad Hombre, también. evidentemente, pero no es lo mismo. Claro. Y entonces, bueno, pues como tenía esas alternativas de estudiar danza o interpretación, yo había conocido a una chica que con los años estudió dirección de cine, pero al Okay. principio, pues no, pues era una figurante, porque yo hacía de figurante también en algunas cositas. Okay. Yo tenía eso y me dijo, mira, pues en la academia donde yo escucho, estudio dirección, dan clases de interpretación, ¿por qué no vas y preguntas? Entonces me acompañó y dije, no me voy a quedar solo con esto. Fui preguntando, preguntando, preguntando. No quiero alargar mucho, pero al final pues lo que hago es estudiar interpretación. Y el primer año de interpretación consigo trabajar en una obra de teatro profesional. La comedia en la formación se me aparta. Me dicen, tú no vas a trabajar la comedia aquí, porque yo estaba siempre con las bromas y los chistes y tal. Entonces me dijeron, esto no lo vas a trabajar el drama, El la drama. creatividad y el cuerpo. Y entonces resulta que conozco a una persona que tú conoces, que es un ¿Quién? cómico de Barcelona. No se puede decir. Bueno, Es que sí, me has mirado así como que lo de una puedes. persona que tú Cuento la conoces. historia y luego digo quién es porque igual sorprende más. Entonces resulta que él era amigo de una de mis compañeras de clase. Entonces Ajá. mi compañera me dice, oye, ¿te sabe mal venirte que vamos a cenar? Vente con la premisa de que es que no sé si luego me quiero ir con él o lo que sea, pero bueno, que es una cita así. Ah, que tenía rollo. Sí, y se vente y Okay. tal, y ya lo Ya conoces y tal, empezaron que los él es cómico. cotilleos. Entonces Ajá. yo estaba allí pues con ¿Quién el será ese cachondeo. cómico? A ver, entonces, cuenta, cuenta, cuenta. Bueno, pues eso, entonces me dijo, oye, tú eres muy salado, ¿por qué no tal? Y dice, No haces monólogos, ¿no? sí, y digo, monólogo tal, pero eso es lo de gente que cuenta chistes, sí, pero dice, pero no solo son chistes, me decía, también es hablar cómicamente y decir las cosas claras, y Claro, estábamos hablando de la las cosas claras. historia Y y dice, tal. no, no, tienes ahí para hablar. Y dice, llama a este amigo que está dando un curso y le dices que viene de mi parte, que te da Albert Boira, descuento. Y ese el era Albert Boira. profesor. El profesor era Albert Boira. ¿Y quién era el cómico? Tony Mook. Ah, joder, Tony Mook, claro. Pero yo no lo conozco tanto a Tony Mook. Te puedo O decir sea, lo yo. conocí un día en la tele, que lo fuimos a ver en cómics, que fuimos a ver una entrevista, o sea, el programa entero, iba a él a hacer un monólogo. Entonces lo conocí allí. Y luego lo entrevistamos aquí en Ahora Sol Radio y hicimos conexión online. Qué bueno. Pero ya está ahí. O sea, sé quién es Tony Mook, pero no es mi amigo ni nada. Bueno, detrás de su humor que hace, que es un humor pues más castizo, Sea, quizá que más tú eres machista, más tal. cómico gracias a Tony Mook, que fue el que te dijo, ¿por qué no haces esto? Sí. Ostras, tío, Me sacó de eso no lo interpretación y sabía. me llevó al stand-up, sí. Ostras, y te mandó con Boira. Sí, me mandó con O sea, Boira. que tú eres alumno de Albert. Yo estudié con Susy Caramelo. No jodas, Sí. tío. Pero Susi estaba haciendo el curso con Albert. Sí, nos Claro, juntamos los y dos. cuando vivía allá en Hospitalet del Llobregat. Ella vivía en hospitales, sí. Ostras, tío. Pero es que la comedia tiene historia ya. Joder, que sí tiene historia, madre de Dios. Joder. Sí. Qué guay, tío. Y bueno, y luego se suma el hambre, porque yo no quería pedir a mis padres, pues, digamos, que me pagaran los estudios por orgullo, básicamente, para que veamos dónde llega el orgullo, ¿no? Y yo no quería pedir a mis padres Ay, a dinero mí, para yo estudiar. Yo dije, también he no, voy a pasado ser por eso. independiente, ¿no? Yo estuve una semana comiendo tomate con queso. Bueno, yo estaba a tiempo, ¿sí? Pero bueno, Todavía no estuve vamos una comiendo tomate a con hacer falta hablar de penas, pero sí que es verdad que uno de mis grandes toboganes para entrar en la comedia fue mi hambre. Y entonces, pues cuando me ofrecían una actuación, pues decía que sí. Y luego iba y aunque no hacía estuvieses lo. preparado. Yo me he tirado mis 3 primeros años de stand-up. Me lo tiré improvisando sobre el escenario. Estuve vetado incluso en programaciones, como diciendo, tú no eres monologuista, tú vienes aquí y tal. Y hoy por hoy se premia esto, ¿no? Pero en aquel Sí, porque momento. ahora está de moda lo del crowd work. Claro. Crowd work, ¿qué se llama, no? Crowd work. Es que es cuando antes no tenían texto suficiente y hablaban con el público para rellenar. Pues yo eso lo he hecho toda la puta Claro, santa vida y me he visto exactamente. en un vacío Y ahí. como maestro de ceremonias del Comedy Club, para conseguir una comunión con el público, lo hacías también mucho. Siempre. Venga, a hablar con el público, tal, pa, pa, pa, y ya te hacías como amigo del público, y venga, y ahora sí, venga, vamos a venir el primer cómico que va a Claro, probar. es Entonces, más fácil ser presentador de los alimentos que vas a comer sin saber qué vas a comer, ¿no? Mira, pues aquí tienes esta sopa y tal. Entonces la comida a lo mejor no te gusta, pero luego yo digo, bueno, pues vamos a probar otra cosa. Y entonces es un poco el trabajo del cómico, ¿no? O como digo yo en el Barcelona Comedy Club. Pues estás tardando en hacerte los vídeos para TikTok del Crow War. Sí, bueno, igual necesito motivation, ¿no? Motivation. Bueno, me grabaré las actuaciones y ya está, voy cortando. Exacto. Claro, si te estás actuando siempre todos los jueves, ¿no? Sí, todos los jueves. Tú eres el presentador de los jueves y Néstor el presentador de los domingos. Eso es. Entonces, bueno, que los jueves son siempre como más underground. Siempre han sido underground porque es un poco mi leitmotiv del barrio, ¿no? Yo me... el primer piso que fui a Barcelona fue en el Raval y aquello sí. Todo era underground. De hecho, como fuera de otro palo, pues no era bien recibido, básicamente. Siempre tenía que... pero había una libertad de expresión. Quiero decir, igual que ahora hablamos, ¿no? De la diferencia de los géneros y tal. En el Raval ya lo había. Claro. O sea, había un panadero que era del movimiento glam y bueno, y se sentía mujer y iba con su barba y su purpurina todos los puntos días, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso para mí era un día a día, era una cosa normal. Claro. No entendía cómo la gente podía estar no aceptando esto. Discutiendo y debatiendo claro. Estas cosas. Que, claro. Digamos, que la gente haga lo que quiere, que se sienta como se sienta. Es que es la clave de que la gente sea sana. Claro. Si la gente está liberada con su forma de ser, ya está. Otra cosa es que estemos hablando de un asesino en serie, entonces no. No, hombre. ¿Vale? Yo ya lo dije en una entrevista, la felicidad está muy bien, pero la felicidad no es la clave de todo, porque para claro. Un pederasta la felicidad es poder tener, practicar claro. Sexo con un niño, ¿no? Y eso no está bien. No, ¿eh? Entonces no gente podemos aplicarlo. No está bien. La felicidad no es atacar a los demás. Eso es importante dejarlo claro. Tiene que haber una comunión. Referentes en la comedia, José. A mí me gustaba Familia Cansado. Bien. El Tricicla. Tricicla, hombre. Yo soy base de esto. Y bueno, te va a resultar extraño, pero Fernando Maraño, por ejemplo, para mí es un referente. ¿En serio? Sí, porque... Creo que Fernando ha logrado que muchos cómicos... él sea el referente de muchos cómicos. Es que yo cuando conocí a Fernando era para mí era un espécimen. Él había estado en Paramount. Pero sí. Él tenía claro que era por su talento escribiendo y porque bajaba a Madrid. Pero yo ya veía que era una cosa increíble, porque él conseguía hablar de los tabúes de la política y todo esto siempre. Y luego conseguía hablar. A mí una de las cosas que más me impresionó de Fernando cuando lo vi la primera vez que fue en el Barcelona Comedy Club, que también el Barcelona Comedy Club me dio novio. ¡Sí! El Barcelona Comedy Club, como yo iba todos los putos días a probar. Todos los días, putos días, a probar, porque era mi cervecita de la semana. A mí lo que me impresionó es cómo hace que la gente se interese de temas que no les interesa. Que bueno. No, ¿me entiendes? De pronto te empieza a hablar, porque él estaba probando lo del universo, y te empieza a hablar de cosas que tú dices, me hace mucha gracia, pero de verdad que no me interesa lo que estás diciendo. Pero hace que me ría de esto y que me empiece a interesar el tema. O sea, calentamiento global, que vale, no me interesaría ver un monólogo sobre calentamiento global, pero esto me pero gusta, está, me claro. Gusta. Entonces logra hablar de temas muy complicados que obviamente nos deberían de interesar a todos, como el calentamiento global, pero que dan pereza porque son muy densos, y él logra que temas muy densos se conviertan en comedia. Claro, también hay que decir que Fernando es una persona que le gusta informarse, sí. Es culto de todas las causas sociales. Y su comedia es muy culta. Y su personaje es su forma de pensar. No te digo que sea él, porque en el escenario todos cambiamos como mínimo un 30%. Es decir, un poco más como pretencioso sobre sí. El escenario de lo que es realmente. Pero consigue que la gente entienda cuál es su posición. Parece más progre en el escenario que de lo que realmente es. Bueno, de hecho parece un político guay. Exactamente, un poco eso, un político. Sí, cuando está en contra de toda la política, pero asumes el rol de su personaje y entonces lo que te cuenta, pues lo acepta. Sí. Entonces te cuenta cosas resumidas que no te tienes que informar. Por lo tanto, a mí Fernando lo que me gusta es que informa de la actualidad, evidentemente desde su punto de vista, sí, evidentemente. Pero informa mucho. Sí, coge temas muy densos y los informa y hace comedia con eso. Y trabaja la ironía que ahora se usa más. A ver, la vida de Jordi Pujol está perfectamente explicada con un chiste tras de otro. Y a mí su bloque de Jordi Pujol, que fue lo primero que yo le vi, quedé con la boca abierta diciendo, este tío me ha contado la vida de Jordi Pujol y no he parado de reír. No, es un crack. Entonces, bueno, ahí me enamoré. Está comprometido con la sociedad, eso es evidente. Pero bueno, yo creo que más de uno salió enamorado de él allí cuando... Y su pelo. Y su pelazo. Qué pelo. Qué pelo. Pero ya va, este podcast va de ti, no va de Fernando Moraño. No, bueno. No, no podemos entrar en eso. Al final vamos a terminar teniendo algo en común tú y yo, que es el amor a Fer. ¿Será bueno, eso? Bueno, a ver, igual no es de la misma manera, ¿eh? Digo, ¿te imaginas? Estoy enamorado de Fernando. Chum, chum. Pero sí que es verdad que... Es mi ex. ¿En serio? No lo sabía. ¿Qué dices? Hostia. Bueno, como uno se entera aquí... No sabía que Fernando iba comiendo pollas. Bueno, no. ¿Se puede decir en esto? En plan broma, algún día. Él siempre lo dice. Que él ha probado todo. Que ha probado de todo. Pero que no todo le gusta. Claro. Pero me hace mucha gracia cuando lo cuenta, que lo cuenta no en plan monólogo. Y estamos hablando de Fer, al final. Pero bueno, venga, vamos. Termino con eso. Cortina. Que dice que él intentó ser gay. Y entonces, porque estaba estudiando arte dramático, él decía, joder, es que yo tengo que ser gay. En su cabeza tenía que ser gay para ser guay. Y un gay le dijo, por favor, no lo sigas intentando, que lo haces fatal. No eres gay. Déjate esto ya. No te se te da bien. Bueno, te tengo que decir pero una cosa. Pero mira que tiene la pinta de oso, de gay oso y tal. Y dice, yo lo intenté porque yo veía que todo el mundo se la estaba pasando muy bien. Yo quería entrar e integrarme. Pero todo el mundo me dijo que era muy mal gay. Te voy a hacer el puente para que sigamos hablando de mí. Y claro, mira, cuando yo a mi padre le digo, papá, quiero estudiar interpretación. Uh-huh. Vamos, hay que entender que yo con mi padre llevaba trabajando más de 10 años. ¿Tu padre te dijo que eras gay? Mi padre me lo preguntó. ¿Sí? Sí, me dijo. Pero es que bueno, el hijo, cliché, ¿no? Sí, sí, me dijo. A ver, una cosa. ¿Quieres ser de hombre a hombre, de padre a hijo? Yo tengo que saberlo. Digo, ¿el qué, papá? Dice. Me dijo así. ¿Eres maricón? Así, ah, sí. Sí, sí. Y le dije, no, papá, ¿por qué? Dice, ¿por qué quieres hacer teatro? Digo, papá, porque tengo inquietudes. No sé, me gusta, me llama y me creo que me voy a sentir no, muy bien. Mal que, y no le habías dicho que quería ser bailarín, porque bailarín hubiera todavía sido peor, más. Hubiera sido peor, sí. Entonces había más. Bueno, yo tengo que decir que amo a mi familia y nos amamos todos, una familia súper cercana. Yo durante un par de años perdí a mi padre porque estaba discutido. No, claro. No entendía cómo yo, siendo una persona que trabajaba el hierro, me claro, había ido a, ¿qué edad ahí tendrá tu padre también? Es que vienen de otra generación y otra hay que respetarlo. Generación, claro, ya está. Y que seguramente nosotros más adelante, cuando seamos mayores, vamos a decir, a ver, eso del cyborg, no lo entiendo, ¿sabes? Mira. Es como que vamos a estar en contra de los cyborg y esto no sé qué. Y dice, pero ese cyborg con eso no... sexual, cibor, ¿no? Es ¿me entiendes? Queda feo decirlo. ¿Qué va a pasar? Que nos va a pasar esa desfase seguramente. Yo no sé con qué, pero seguramente lo vamos es que, a vivir. Yo te digo que queda feo decirlo porque vivimos ahora mismo en el momento que estamos viviendo y está bien. Pero en su momento, pues claro, a él lo educan y la sociedad lo empuja hacia unas creencias que son las que estaban ahí en ese momento, evidentemente siempre dualizadas, ¿no? De un bando y del otro. Igual que ahora, pues estamos aprendiendo pues, sobre, por ejemplo, pues, sobre el género, las diferencias de los países, ahora tener un poco más compromiso con las guerras y todo esto. Cuando antes estábamos viendo, nosotros tenemos una historia sí, de un país que tiene guerra civil, que eso es lamentable y penoso. Sí, terrible. Es penoso. Y entonces, igual dentro de 20 o 30 años, la gente dice, ¿pero tú te crees la gente que estaba loca? Uh-huh. Y bueno, a saber lo que van a pensar. Vete tú a saber. Y a ver cómo lo vamos a tomar nosotros también. Que, pues con cerveza. que decimos que la gente mayor está desfasada, pero a lo mejor los desfasados después vamos a ser nosotros. Que no lo sé. No sé cómo va a ser esto porque el mundo también cambia muy rápido. Yo espero que el nuevo... Y hay gente que no está preparada para tanto cambio. Yo espero que el rápido nuevo cambio social sea que el humanismo sea clase alta. Eso... Que dejemos de ver el dinero como una potencia y veamos el humanismo, que es lo que al final nos salva la energía y el transporte y todo. Porque te pierdes por carretera, unos te responden y llegas. Y el dinero hace que aunque seas un rancio consigas la persona, ¿no? Pero el humanismo, yo soy pro humanismo a tope. Pues vamos a comenzar con los juegos. El mítico, ¿qué prefieres? Yo te pongo dos opciones. Tú tienes que escoger A o B, no puedes fusionar ni inventarte una tercera, ¿vale? Uh-huh. Es A o B o muerte. O te lanzamos por un barranco en una silla de ruedas. Igual. ¿Eh? ¿Y por qué se acabó aquí? ¿Por qué no quisiera responder la pregunta? ¡Maldito! Y eso. Y te tiró por el bar. Y cuando llegue. Haciéndome la Soraya. Sí, pero la suerte es que cuando llegue abajo tendré una silla para seguir caminando, ¿no? ¿Te imaginas? O te pongo una colchoneta para que después digas, ¡esta hija de puta! Joder, me la puso eléctrica. Bueno, vamos al lío. Pues nada, vamos con el ¿qué prefieres? Con José Bailó. ¿Preferirías que todos los semáforos a los que te acerques estén en verde o no tener que hacer fila nunca más? Evidentemente no tener que hacer fila nunca más. Bueno, yo pulserita verde a tope, ¿eh? ¿No conduces? Sí. Pero joder, estar en todos los semáforos en verde, tío, mola. Sí, pero si no tienes que hacer cola en el súper. Ni en el súper, ni en el banco, ni en nada, ningún lado, en ningún sitio. Ni en un concierto. Sí, ni, sí, nada, nada. Ni en una película, ni en un teatro, ni nada. Lo asumo. Tío, pero todos los semáforos en verde, no tener que llegar rapidísimo a todos los sitios. Sí, pero en el camino hay cositas. Los semáforos. Ah, bueno, no te vas a conseguir las filas en la autovía ni nada, porque no va a haber. Claro, en los peajes no voy a tener fila ya. Según esta premisa, ahí ya no sí. tengo. Ni en los peajes, ni cuando haya tráfico. Ni en Hacienda. Importante esto, ¿eh? Puedo pedir una subvención, ¿eh? Tranquilamente, voy, la pido y me voy. Venga. Está bueno eso, sí, es verdad. Sí. Y luego para renovar DNI y todo eso, rápido. Nada, esto nada, un tiquitaca. Tiquitaca, es llegar, ¡epa! ¡Bailón! ¡Venga, pasa! ¿Qué pasa? Toma, fla, venga, hasta luego. Tómate algo. ¿Preferirías atascar el baño de tu trabajo o en casa de la persona con la que te estás liando atascarlo? A ver. A ver, en el trabajo, todos los compañeros de trabajo me dicen, joder, cómo atascado Bailón. Yo el baño, te diría joder, que una cita. Lo, yo te diría que chica. Preferiría atascarlo en una cita. ¿Sí? Sí. Porque a lo mejor sale mal y ya no la ves más. Claro, o sea, si ese filtro no pasa, ya fuera. O sea, si no sabes entender que he ido a cagar. Y se han bozado. Y que ha sido grande. Adiós, buenas tardes. O sea, ¿qué me estás contando? Es como una prueba, a ver si la cosa va para adelante. En el trabajo sería muy divertido, porque al final la gente, bueno. Bueno, después se tiene que comer ese mojón el compañero de trabajo que, bueno, los que te cae mal. Que vas al baño y te compras el brazo y dices, hostia, pero si es que esos baños que no va la cadena y cuando tira la cadena se llena de agua. Y dices tú, ¡no! ¿Qué? Hostia, ahora tengo que esperar que baje otra vez. Frotando, tío, y acaba esperando a que baje el agua y luego meando sobre la mierda que hay. Dios. Esto es mal. Está muy mal. Mejor en una cita. Porque eso significa que tengo una cita. Hay que dejar abiértala. ¿Preferirías llevar los mismos calcetines durante un mes o la misma ropa interior durante 2 semanas? Hostia, nen. Hostia, es complicado esto, ¿eh? Es complicado, la verdad es que es complicado, ¿eh? Es que a partir de ya el segundo día ya. Depende, ¿eh? ¿Qué tolerancia tiene tu culito? Yo creo que prefiero los calcetines, ¿eh? Porque te escuezan los huevos en una putada. Es verdad, ¿cómo será esa sensación de que te escuezan los huevos? Pues es malísima. Sí, ¿verdad? Tú imagínate, bueno, no sé, a vosotras, por ejemplo, los pechos es una parte que os rozas y en el caso de tener. Pues, pero a mí mama, lo. Pero a mí. Es como una carne viva. Pero yo sudado el sujetador y nunca he sentido, ay, qué molestia, me está sudando. El culo sí se te puede escocer. Claro. En una caminata, en yo qué sé. En y baile. Los huevos, como no tengo, pero desde ser fastidioso lo de los huevos. Sí, porque tocan. Quiere decir que. Rosan. Claro, entonces lo que tienes que hacer es levantar los huevos, poner talco y rezar porque no se haga argamasa aquello. Si se hace argamasa, o sea, estás mejor sentado. ¿En serio? Sí, sí. Yo creo que en esos momentos de los huevos escocidos. Eso es muy de verano, además. El 80% de los hombres conscientes, el otro 20% son inconscientes, nos gustaría llevar minifalda. ¿Sí? Sí. Pero el roce. No, para airecito. O sea, sí, y los calzoncillos no, mal. Pero los calzoncillos que te están ahí sujetando el huevo, porque también te lo sujetan, si lo estás así suelto. Yo no llevo calzoncillos sujetos. ¿Ah, no? No. O sea, que está bien que el huevo cuelgue así y sea no libre. No lo sé a dónde llega pero, esto. Hombre, digo, a ver, todavía no te cuelgan tanto, ¿o sí? No, me cuelgan lo que me cuelgan a mí. Yo, todo está en su preciso momento. Ya Pero va, bueno, que si quieres pero a una ver. exclusiva, enseño mis No, no, calzoncillos, no, no, que no, por favor, son de tela. no. Ah, pero tienes Sí, hombre, calzoncillo. son Ah, pero son calzoncillos. como tipo Son shorts. tipo tela, Ok, ¿eh? es ¿Puedo que verlo? para la gente que no nos está viendo, está mostrando unos calzoncillos tipo de señor mayor que son de cuadros, que no sujetan los huevos, sino que va como un bañador, ¿no? Digamos que es una capa entre el pantalón y tu Claro, cuerpo y ya. pero si tú no tienes unos calzoncillos que te sujetan los huevos, no te crecen más y no te cuelgan más. Yo diría que Porque sí. la gravedad tiene que hacer su función. Yo creo que si se te cuecen los huevos es mucho peor. ¿Sí? Y con eso no. ¿Tú amas más a un hombre con los huevos subidos? No. Entonces. A ver, a mí los huevos colgones me gustan, porque además, Botan. sí, no, los huevos colgones, Va pegando. se genera un planchado, como que vas tirando, estirando y se genera un planchado, tú lo tocas el tacto suavecito y es como tocar el gato egipcio de Lady ¿Tú sabías Gaga. que si tocas los huevos sin apretarlos, se suben solos? ¿Sí? No lo sabía, es La magia, genética. Mira lo que estoy magia. explicando ahora. Ostras, es de verdad que la gente que nos está escuchando está aprendiendo un Antes de huevo. cogerlo, hace El tiqui, tiqui, tiqui mejor, y lo hacen. no lo podemos decir mejor, que están aprendiendo un huevo. Sí. Es así. Entonces te quedas con Me quedo con los calcetines chungos. los calcetines chungos que te huelan muy mal los pies, ¿no? Ese mes, sí. Sí, Era un claro. mes, Te ¿no? va a salir hongo, seguro, en los dedos. Tiene que ser una putada todo, ¿eh? Pie de atleta. Pero bueno, asumo las consecuencias. Te quedas con los calcetines. Che, caminaré menos. Vale, preferiría que tus cejas nunca dejasen de crecer o que tus pestañas nunca dejasen de crecer. ¿Qué prefiero? Ahora las pestañas largas se están llevando muy guay. Hay gente que se pone incluso pestañas postizas. Venga, va, prefiero pestañas. ¿Seguro? Sí, es más cookie. Pero las cejas te las podrías cortar. Sí, pero me podrían confundir con un concejal. ¿Verdad? ¿Por qué los concejales tienen como las cejas muy pobladas? Yo creo que porque, no sé, ¿Será que uno de los genética. requisitos dicen, si quieres ser concejal tienes que tener las cejas pobladas? Tienes que tener cejal de verdad. Yo creo que yo mayor podré ser El concejala. concejal. Mi primo es el concejal. Ahí va la hostia. Mira, ¿preferirías cagar ladrillos o vomitar serpientes por el resto de tu vida? Hostia, ¿eh? ¿Cagar ladrillos? Ladrillos, que ese culo no va a ser lo mismo después de ese primer ladrillo. O vomitar serpientes. Hostia, Que vomitar serpientes. seguro que Sí. vomitar serpientes. Cuidado que no sale la serpiente y luego te mate. Nah, me ganaría la vida en Circo del Sol, lo tengo claro, pero con lo del culo ladrillo me parece que solo en X vídeo. Pero no puedes tocar la flauta al mismo tiempo mientras la vomitas. También es verdad, pero podría tocar, soplarla con el culo. Todavía habría compresión. Y tu culito estaría bien. Tranquilo. Sí. Bueno, pero cagar ladrillos podrías construir en casa, hacerte una constructora o algo, tío. Son ladrillos gratis. Sí, también es verdad, pero son ladrillos de mierda. Igual se rompen. Bueno, es que las casas que son hechas de barro y con abono y con mierda son bioclimáticas. Son súper cotizadas en el mundo. Yo me estoy haciendo Imagínate. una casa de barro. A ver. También Podrías terminar de construir tu casa, tío. es Y con verdad. el culito. A mí me dijeron, en las casas se hacen con barro y paja. Entonces compré barro, me hago un par de pajas y luego a construir. Entonces te quedas con la Me serpiente quedo con la y al serpiente. Circo del Sol. Y al Circo del Sol. Me gusta eso. Bien, bien. Siempre sacando rentabilidad las Al cosas. menos doy vida, que es que con el. Bueno, o si no en el Comedy Club, que eso todo el mundo. Tienes que ir a ver Sí. a Bailón, el tío vomita serpientes en directo y luego te hace un chiste. Más de uno diría, ¿cómo lo haces, tío? Yo quiero vomitar Me serpientes. vendría el mago pop y diría, tío, de verdad, ¿cómo lo haces? Y digo, estoy maldito. ¿Preferirías perder 50 euros o que la persona que más odias gane 1 millón de euros? Perder 50 euros. ¿Seguro? Es la persona que tú más odias. Esa persona no necesariamente te tiene que odiar a ti. Ya, pero no, no. Prefiero perder 50 euros que tener mal ajeno, la verdad. Porque luego al Que final. este cabrón sea millonario, Sí. dice que no. No, no, no. Me quedo, pierdo 50 euros. ¿En serio? Ya. Y Es que ya me después, ha pasado. ¿ya te ha pasado que has perdido muchos 50 euros cada vez que vas de También me he fiesta? encontrado, ¿eh? Ah, sí, Mira, cuando en uno. pierdes uno, cuando entras otro, Te ¿no? voy a contar una anécdota rápido. Cuenta, cuenta. En mi época de mayor pobreza, yo vivía en un pisito muy, muy modesto, ahí en Poblenou, en Barcelona, y no tenía un puto duro. O sea, no tenía un puto duro. Y subía a la Rambla y de golpe plazo hacía mucho aire. Entonces veo un papel que viene hacia mí y Sí. yo lo piso, porque soy así de juguetón. Ah, sí. Entonces lo piso, a ver si lo cazo. Y cuando lo piso me di cuenta que son 50 No euros. jodas. Sí, y me estaba esperando mi compañero de piso, me llamó y dice, ¿qué haces? Digo, me acabo de encontrar 50 euros. Dice, ¿te vienes y echamos unas cañas? Digo, no, me voy a ir a inflarme de tapas. Si quieres, vente. ¡Ostras! Y sí. Y fui a un garito de estos de puta madre a meterme mis callos y mis boquerones ¡Ay, y qué mis dos bueno! copazas de vino. Y dije, ¡buah! No me lo imaginaba que en mi época de pobreza podía tomar esto en lugar de guardármelo para pagar. Dije, no, no, esto es un lujo que no lo voy a tener nunca más. Me lo han regalado. ¡Ostras, qué guay, Sí. tío! ¡Cómo mola! Yo creo que si me encontrara 50 euros también los gastaría el mismo día. Venga, vamos a invitaría a gente. ¿Qué final? Sí. Yo voy a tomar las cañas. Quiero que venga. Bueno, esto ha sido el ¿qué prefieres con José Bailón? Ahora vamos a ir al What If. ¿Qué pasaría si? ¿Vale? Uy. Se va bien. Bueno, el What If con José Bailón. ¿Qué pasaría ahora que estamos en época de elecciones si nadie, ningún español, fuera a votar? Imagínate que ese día todo el mundo diga, pues no voy a votar. Hombre, yo me pondría cachondo. Porque creo que no estar de acuerdo con lo que se presenta en este país ahora mismo, sin pensar en el bando contrario, es decir, yo tengo un partido y lo que no quiero es que gane el otro partido, si quitamos eso, la política de este país, ahora mismo necesita un reseteo. Pero es que sería brutal, imagínate que todo el mundo Sería dijera, brutal. no me mola nadie, nadie, ninguno, nadie Fantasía. va a salir a votar y nadie vota, Eso nadie se sería una mueve. fantasía. Y luego un plan alternativo, ya que no vamos a votar. Evidentemente vendrían todos los países que han comprado este país, como China, Alemania, Estados Unidos, a intentar pues gobernar o dar una opción, evidentemente. Pero sería poesía, sería poesía. ¿Y tú crees que cómo lo tomarían los políticos, tío? Que de pronto ningún ciudadano se mueva de su casa y diga, pues no, no Pensarían que voto. es un error de la base de datos. ¿Sí? No lo sé, pero hombre, alguna crisis tendrían, ¿eh? Es que vendrían también, aquí también vienen observadores internacionales, me Yo imagino, cogería a ¿o todos los no? políticos de este país, ¿O los eso metía. solamente pasa en los países democráticamente muy, no poco fiables? Porque es que en Venezuela siempre ha habido observadores internacionales. Aquí cuando hay votaciones vienen observadores Yo internacionales. diría que sí. Lo Entre otras cosas, porque el país alucinarían. está vendido a medio mundo. España está vendida a medio mundo. Quiero decir que. La gente alucinaría muy fuerte. Yo creo que aparecerían en todos los periódicos del mundo y en Sí. toda la televisión diciendo, los españoles No quieren política. han decidido tomar una siesta larga hoy. Nosotros estuvimos un tiempo sin gobierno. ¿Es verdad? Sí. En Cataluña, al menos. Sí, Es que. claro, cuando pasó lo del 155. Sí. Estuvimos un tiempo sin política. Y te puedo asegurar que Que todo estábamos más tranquilos, todo el y mundo. todo rodaba muy bien. Sí, evidentemente había pues Tensión, situaciones, claro. bueno, digamos que sobre todo negocios, que pues, tenían que hacer papeles y hostias y tal, y necesitaban de que alguien firmara aquello, y bueno, pero era una cuestión administrativa. La cosa está muy relajada, porque nadie tenía que quejarse de nada. Claro, tampoco hay a quien irle a quejar, ¿no? Claro. Se quejaban del movimiento. Ah, el 155. Yo siempre preguntaba, ¿pero cuál es el 154? Quiero decir, ¿cuál no hemos saltado? O sea, Exactamente. ¿cuántos más hay? ¿No? ¿Te imaginas? ¿Qué, verdad? ¿Cuál es el 156? Claro, ¿cuál es el siguiente paso? Imagínate eso. ¿Qué pasaría si Hitler hubiera sido gay? Que los Beatles no ¿Qué existirían. dice? ¿Por qué? Porque los Beatles necesitaban salvar el mundo. Si Hitler fuera gay, yo creo que ya lo hubiera salvado. Ah, ¿tú crees que siendo gay no habría pasado nada de lo que pasó? Bueno, tengo mis dudas que no lo fuera, también te lo digo. Ya te digo yo. Él se Porque autodenominaba lobo. Y eso de ser lobo es un muy gay. sí. Es ¿No? que es curioso. Yo creo que como mínimo tenía el instinto de enamorarse de un hombre. ¿Tú crees? Sí, porque era soberbio. ¿Y una persona soberbia tiene que ser gay? No No, pero necesariamente. se puede enamorar del poder ajeno. Piensa que él quería ser el tío más poderoso del mundo. Entonces, si alguien lo conquistaba, bueno, pues imagínate un sapiosexual bueno, te gusta el intelecto de otra persona, aunque piense diferente a ti, pero el intelecto es tan grande que tú, bueno, yo al menos yo me considero sapio en ese aspecto. ¿Eres sapiosexual? Sí. Yo, Sí. si la persona tiene donde de hablar y tal, guau, me flipa, tío. Joder. Joder, eso no me va a Es que pasar. caminar puedes ir a caminar solo, pero conversar necesitas a otra persona. Claro. Y con los años, ahora sí, mucho follar y Sí, mucho lucir, pero pero va a con los llegar un años momento que ya eso no, no, no. hay que hablar. Hay que hablar porque realmente es lo que nos va a quedar. El sexo oral. El sexo gramático, podemos decir. Si fueras invisible por un día, ¿qué harías? Hostia, nen. Déjame un segundo. ¿Dónde te colarías? ¿Qué vida averiguarías? Hostia, pavo, ¿A qué destino, en qué avión te meterías gratis? Es que si era invisible, imagínate la capa esa de Harry Potter, o sea. claro, que ser invisible, hostia, bunda, ¿no? Con lo que a mí me gusta practicar una cosa que me enseñó un profesor, además, que es intentar meterme en un sitio, intentar tocar lo menos posible, nada, y ser un mero espectador. Eso me encanta. Eso lo practico hoy por hoy, lo practico. Me voy a sitio donde no me conoce, me voy en un rincón, me tomo mi whisky, me quedo ahí mirando a ver qué pasaba O y sea, tengo que la ya tú sensación de... practicas la invisibilidad Sí, pero bueno, siendo en la invisible. actualidad, pero siendo invisible que nadie vea, imagínate meterte en casa de Pedro Sánchez o de quien sea, o sea, Yo porque creo nadie que se va a dar cuenta que estás allí. tiraría más para la naturaleza de meterme no sé, a ver, meterme en algún sitio donde no podría entrar si se me ve, porque yo qué sé. En un zoológico con Bueno, leones. zoológico no hace falta, pero una jauría de Pero leones, te sí, puedes pero en meter ahí con libertad. los leones y que no te van a ver, no te van a comer, porque no te ven. Claro, si no me ven, pues se extrañarán, pero sí que bueno, con el olor podrían Dirán, acercarse. ¿aquí qué hay? Pero Uy, eso debe dar mucho miedo. yo siempre tengo la sensación de que por mucho que quieras observar desde la intimidad la naturaleza siempre que tiene un ojo cambia. Claro. Siempre. Y si quisieras averiguarle la vida a alguien siendo invisible, ¿a quién le averiguarías la vida? Meterse en Me su hogar. gustaría ver los momentos de soledad de mis padres. En serio, que no se den cuenta que tú estás allí. Y ver que realmente qué les hace falta y que se callan, que ocultan. Porque al final los padres son un pilar para sus hijos y Bueno, ellos pero puedes ocultar, comen. una camarita, tus padres no se van a dar cuenta. No, no, eso ya no es la pregunta, ¿eh? Eso sería Bueno, ya un que eso puto boyer allí a ver el el pin reality del móvil. No, show, hombre, no. el reality show. No, hombre, no. Pues nada, eso ha sido el qué pasaría, sí. ¿Qué pacha? Voy a aprovechar de que la gente que se quiere sentir invisible un día se puede desconectar del mundo recomendándole que vean el especial de comedia en Amazon Prime Video, Monogamia Rec. Que mola un montón, porque además aparezco yo, Sí. y aparece Fernando, que ya hemos estado hablando de eso, y lástima no apareces tú porque No dio tiempo. no dio tiempo, porque si no habrías estado. Sí, estábamos ahí. Pues nada, mírenlo, porque además hay tres especiales que molan un montón. Eso, y así Monogamia Rec. se motivan y graban más, hostia. A ver si luego lo retomamos, esperemos que sí. José Bailón enseñando los dientes. Bueno, si les está gustando el podcast, que le den me gusta, que Sí, por comenten, que nos supuesto. digan algo, que me pueden escribir incluso por Instagram. Díganle, ¿por qué no tiras el podcast más por este lado o por el otro? A mí me gusta que la gente me dé feedback. Sí, eso es. Que escriban y qué le ha parecido, si os parece que las respuestas son falsas, si son verdaderas, ¿qué hay detrás Si de... hemos escogido mal las preguntas Claro. o mal las respuestas, nos pueden comentar lo que quieran. Eso es. Y danos ahí like, que eso mola mucho. Corazoncito. Bueno, aquí estamos con José Bailón de Barcelona Comedy Club, que nos vas a comentar más o menos qué recomendación le darías a la gente en general, sea de comedia o sea de la vida, lo que tú quieras recomendar a toda la gente que nos está escuchando y nos está viendo por las redes sociales. Una recomendación. Sí. Bueno, para mí la primera es la que además practico en mis actuaciones y con la cual pues culmino. Que la gente, pues, que no discuta con gente que piensa diferente. Por una sencilla razón. Es que también piensan diferente a ellos. Y entonces lo mejor es la comunicación, o ya está, o dejarlo atrás. Pero discutir no tiene sentido. Pero no es Estar lo en mismo contra el de... discutir que el debate. No es lo mismo. Entonces tú recomiendas que debatan, pero no lo discutan. Evidentemente, en un debate se ponen las cartas sobre la mesa y uno pues, puede, yo puedo coger información que me ofrece, ah, mira, pues sí, esto tiene razón y tal. Pero cuando uno discute con sus ideas fijas, Claro, ¿y con qué? una persona que tiene sus ideas fijas, es de idiotas. Claro. Es de idiotas. Porque ninguno va a dar su mano a torcer. Entonces, cuando te encuentras con personas así, no discutas. No discutas. Tu tolerancia y tu humanismo tienen que estar por encima. Dice, pues sí, pues está muy bien tu punto de vista. Y adiós, buenas tardes. Y ya está. Eso es correcto, muy bien, muy buena recomendación, la verdad. A ver si se aplica. Pues y que también que vayan a la terraza de Vallecas. Sí, que tiene que, joder, claro, evidentemente tienen que seguir todo lo que hacéis, que además que es maravilloso, pues tiene ese punto de humanismo que yo siempre he intentado que tenga la comedia. Y vosotros lo lleváis a cabo. No, nosotros somos ahí muy fieles a decir la comedia tiene que tener contenido, hay que darle Y visibilidad a las continente, porque la mitad son mujeres, latinos. inmigrantes, humor político. Siempre. Vamos ahí a saco de que Sí, de las bien. cosas que le dan poca visibilidad, pues hay que darle. Sí. Pues nada, tus proyectos, redes sociales, cosas que para que sepamos cómo seguirte y dónde verte. Pues mira, yo ahora mismo estoy preparando ya mi nuevo espectáculo, que es una recopilación de algunas cositas que tengo de espectáculos anteriores, lo reconozco, no hace falta que vengáis a ver y decir, hostia, eso ya lo había visto. Pero está dado, tiene un punto de vista diferente y luego pues más contenido, evidentemente no todo va a ser stand-up, también hay cositas de clown y más físicas, Y porque bailas. eso ya se verá. Un espectáculo que se llama Raíces, que está pues ya cerrándose y esperando a que la programación pues le dé paso. Y bueno, pues tiene mucha mucho como diría yo, mucho compromiso social. También me declaro como lo que soy, desde el punto de vista de la educación que me han podido ofrecer mis padres, a la que he podido absorber yo. Y esto que choca en la sociedad, ¿no? Que nos choca, pues, que uno sabe más, el otro sabe menos, el uno lo hace mejor, el otro lo hace peor. Y eso es una chorrada como un piano. Uf, hay una cosa que me molesta mucho, que está pasando, y yo creo que no solamente en la comedia, seguro está pasando en otros sitios, la comparación. Eso es odioso, ¿eh? Y cuando unos cómicos se comparan con otros, es que me molesta un montón porque al final somos artistas y que cada persona tiene su esencia. No puedes compararte con una persona que ha tenido un camino y que tú tienes otro. Tú dirás. Y que ya cada quien llegará a donde tiene que llegar y cómo tiene que llegar y tiene que y lo que quiera mostrar como artista, como cómico y lo que quiera decir. Entonces, sí es verdad que nos está pasando mucho eso con las redes sociales. Y me siento, me lamenta mucho ver en compañeros y compañeras compararse con otros. Y digo, no te compares. No, Tú a ver. eres único Además, vivimos en un... e irrepetible. Siempre, porque como salga otro, ya hemos cagado. Claro, pero es que ningún mechón de pelo tuyo es igual al de otro. La huella dactilar es Es única. única. Y así somos cada uno, somos únicos. Entonces no nos podemos comparar con el de al lado. Bueno, si es tu ex, sí. No, a mi ex le No, no, den por culo, tampoco. está bloqueado. Yo, que No, haga no. su puta vida. Evidentemente, a ver, no podemos llevarlo todo a la ñoñería, ¿no? A ser ñoños y tal. No, esto tiene que ser un sentido desde empoderamiento. O sea, quiere decir que el no compararte es una cuestión de empoderar a la sociedad y decir, no, no, no. O sea, o valoras a la otra persona o no la valoras. Pero compararlo con otra persona es que te falta discurso, gramática y sabiduría para definir a una persona que es única. O sea, ¿tienes que utilizar los patrones que ya conoces? No. Analiza, porque cada persona es única. Parecidos Y hay. aprende, porque si a esa persona está yendo bien en algo, es porque hay algo que aprender de esa persona. Sí, pero bueno, desgraciadamente en este oficio, en la mayoría de los casos, el éxito y el talento muchas veces no vienen de la mano. Hablamos escénico, cuidado, que hay gente que tiene mucho talento a nivel de producción y a nivel de, ¿sabes? De tener una difusión, que hay gente que es muy buena y no tiene esa difusión, y evidentemente eso también es un talento. Pero hablamos del talento de que hay gente muy buena, tanto músicos como actores. Yo me muevo por todos lados, tú lo sabes. Sí. Conozco gente buena en todos lados. Y que triunfen, pues también conozco algunos. Pero a veces, rara vez, triunfa el que tiene éxito. Es No, pero curioso porque bueno, porque las oportunidades, no todo el mundo tiene las mismas no todo oportunidades. el mundo. Entonces la diferencia, pero bueno, cuando se une una oportunidad con el talento, pues a lo mejor sale y a lo mejor no. Resulta que no te apoyan lo que sea, puede pasar cualquier cosa que no está de tu mano. Entonces, yo creo que es muy sano que la gente viva su propio camino y que se Claro, y es que que eso es lo que compita hay que y respetar. compita con su, consigo mismo y siga adelante porque todos tenemos algo que aportar en este mundo de la Claro, comedia. que mucha gente no, lo que no explota justamente es su talento, lo que explota pues son otras cualidades y a veces pues claro, no van a ningún sitio, quiero decir. Y Pero hay bueno, el gente que talento no lo ha llega. perdido, o sea, no Y hay podemos gente que desmerecer. llega a sitios y que por o envidia o porque simplemente no te gusta el tipo de humor, pues la criticas, pues no, aprende de esa persona, algo tendrá o esa persona que ha hecho algo que tú no has hecho. Entonces que a lo mejor tienes que aprender y ver si te funciona. Joder, yo he tenido, madre mía, he luchado contra viento y marea en esta profesión, llevo 15 años y muchas veces por mi forma de ser, por este rollo ñoñismo, ¿no? Esto de, ah, mira, humanidad, vamos a cuidarnos a todos, muchas veces se me ha vetado y no se me ha programado en muchos sitios, ¿no? Pero gracias a mi trabajo y mi perseverancia, o sea, yo puedo decir que a mí no me falta el trabajo. Que No, no necesito sentir el abanico de aquellas personas claro. que viven del ego y de su exposición. Yo trabajo, me considero un profesional, he tardado muchos años para poder decir que soy cómico y actor, porque cuando yo empecé no tenía los santos cojones, tenía tanto respeto a esta profesión que era incapaz de decir que yo era actor. Bueno, estoy estudiando, voy haciendo alguna cosita. Ahora yo lo puedo decir, soy cómico y soy actor y tengo trabajo. Para suerte y desgracia, pero a mí mismo tres pares de cojones. Pues, ¿cómo te podemos seguir, José, No, para mira, mis ver tu redes trabajo, sociales, tu trabajo? Instagram y Twitter, igual, José barra baja bailón. O sea, que cuando tú te dices, hiciste Twitter, lo hiciste bien, Sí. sabiendo que era José Bailón y que eso no lo ibas a cambiar. Bueno, no que lo supiera, pero digamos que dije, vamos para adelante con esto, que no está mal. Sí, porque yo puse Diane Maff y después dije, Sí. ¿por qué no puse Tengo Diane Lavado? por ahí, me parece que algún Twitter por ahí que no sé si era con la cara planchada o algo así, o sea, que Ah, intentaba. te hiciste un Twitter Y adicional de con la cara sí, planchada. con la Bueno, cara sí has planchada. cometido el error. Sí, los seudónimos. Yo pensaba que podías tener más éxito si no decías tu nombre. Hubo una época que yo pensaba eso. Y entonces, pero nada, me di cuenta que lo mejor es que tengas tu nombre y evidentemente no tengo éxito. Mira, te Bueno, puedo el decir. éxito no necesariamente es la Vamos popularidad. a ver. No, no, no. Vamos a Así ver. que nada. Twitter. Está abriendo su Twitter ahora mismo y va a Tengo ver su perfil. 859 seguidores. Ah, yo tengo 819, o sea, estamos Bueno, ahí más o menos. Yo es que Twitter es estamos que ahí. no lo uso casi. Pero pues nada, síganos por Twitter para ver si nos animamos a escribir más cosas en Twitter que Mira, el no otro día hacemos. escribí una cosa, mira, la voy a recomendar por si alguien nos escucha. Mira, la vida de esta señora, Eleanor Roosevelt. ¿Lo tienes aquí? Yo no sé si. Sí, vale, míralo. Yo solo digo que la miren. Eleanor Roosevelt. Sí, está muy espectacular. bien. Vale, sigan. Ahí lo dejo. Hay otra recomendación. Pues nada, sigan a José Bailón por todas sus redes sociales y vayan a verlo en directo porque mola un montón. Y pues síganme a mí, Dianela Padrón, por todas las redes sociales como Dianela Padrón en Instagram y en Facebook y en Twitter como Dianemaf. Pues nada, hasta la próxima. Muchísimas gracias, A José, por ti. venir. La Gracias verdad, a vosotros. me la ha pasado muy bien. Ha sido genial. Muchas Venga. gracias. Hasta la próxima. Pues Nos nada, vemos. ahora que entre cortinilla y como que va a entrar bien.